Siempre intentamos arañarla, aunque sepamos que aún abriendo los brazos grandes es inabarcable. Es esquiva y confusa. Una gama de colores que a veces ni siquiera los podemos nombrar. Entonces la medimos, la recortamos, le metemos motes, títulos. Pensamos de qué va la cosa. Elegimos caprichosas categorías, imaginamos. Nos ponemos creativos, nos sentamos cerca. Le hacemos preguntas. Y eso que sabemos que esos brazos siguen siendo cortos y que ella nunca dejará de ser escurridiza. Nuestro equipo sabe que va a perder la batalla, pero nos gusta jugar, porque queremos entenderla, de veras. Hay otros jugadores que no juegan ese juego, o juegan otros, más sencillos, más amables. La prefieren virtual y mentirosa. La quieren sin olores, prolijita. La quieren virgen, brillante y decorosa. Sin humo, sin bochinche, sin grasa. La quieren etérea, sin contradicciones. Nunca intentarán tocarla del todo ni besarla. Les alcanza con dejarse llevar por su lindura lejana y asimétrica. Ellos se sumergen en sus antifaces y la contemplan, y sienten cosquillas cuando les devuelven una señal, un guiño de colores, un sonidito con edulcorante y cierto recuerdo de alegría. Nosotros nos arrimamos, nos bancamos sus puteadas, nos dejamos llevar por sus laberintos. Aunque nos rebote, vamos a seguir estirando la mano para adivinarle las líneas, los senderos. A la realidad la queremos así, irregular y jodida, con sus quilombos y fiestas, su humo, sus versos y su carácter de mierda. Así, sin filtros ni efectos. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Un Mundo Feliz. Estamos acá en el 88.1 FM Boedo para toda la ciudad de Buenos Aires y el resto del país en www.fmboedo.com.ar. Vamos a estar hasta las 10 de la noche compartiendo, como todos los viernes, como todos estos últimos fríos viernes, un poco de música, un poco de arte, un poco de economía, cultura y todo lo que a usted se le ocurra. Mi nombre es Emanuel Olea, estoy acompañado de la señorita Agustina Prato. Buenas noches, Agustina. Buenas noches, Emma. Buenas noches, oyentes. Buenas noches, oyentes. Y buenas noches, Harry Pérsico, del otro lado del vidrio, que nos está operando este viernes, como todos los viernes acá en Un Mundo Feliz. Esta noche no tenemos la presencia de nuestra compañera Rocío Galván. La señorita Galván está por trabajo y un poco también de paseo, disfrutando de alguna ciudad del interior del país. Del país. No me gusta eso del interior del país. Parece como esa diferencia todavía interior-exterior, un poco anacrónica, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Rocío anda por ahí, así que le mandamos un saludo si nos está escuchando. Estaba un poco obsesionada con cierto alimento, cierta comida característica de este lugar. Sí, estuvo un no para de hablar de eso. Comida mesopotámica, muy rica para nosotros también, muy caro nuestro sentimiento. Está un poco pesada con eso, Rocío Galván, si nos está escuchando. Como les decía, vamos a estar hasta acá hasta las 10 de la noche, así que se pueden comunicar con nosotros. ¿A qué teléfonos y a dónde se pueden comunicar con nosotros? Se pueden comunicar acá a FM Boedo al 4932-1870, 4932-1870. También pueden seguirnos en Twitter, en @mundofelizradio, en Facebook somos Un Mundo Feliz Radio. Y a partir de ahora, a partir de esta semana, hemos inaugurado, hemos dado a conocer en nuestras redes la nueva página de Un Mundo Feliz web. Así que, bueno, ahí pueden chequear todas las notas que salen en Un Mundo Feliz los viernes. Ahí están desgrabadas y también con el respectivo audio para volver a escucharlos. www.mundofelizweb.com.ar. Perdón, dije, es Mundo Feliz Web, sin el un. Sin el un, porque, bueno, Hay muchos mundos felices, este es el nuestro acá en FM Boedo, así que el nuestro es unmundofelizweb.com.ar. Mientras algunos disfrutan de lo que es la inauguración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, está pasando la delegación de Canadá, para algunos si les gusta, pero qué difícil para el presidente interino esta inauguración, ¿no? Para Michel Temer, digo, se esperaban abucheos. Sí, hay un par de carteles y sí, banderas en las tribunas, sobre todo que el fútbol siempre comienza antes en los Juegos Olímpicos por cuestiones de calendario. Bueno, ya se pudieron ver más de un cartel y manifestaciones con la leyenda Fora Temer. Y qué intensa también esta semana en nuestro país. Ayer se conocía este pedido de detención por parte del juez Martínez de Giorgi hacia la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini, lo que lógicamente desató una reacción inmediata de muchos grupos cercanos a Eve y del pueblo también, que en Plaza de Mayo, en Avenida de Mayo, hasta la sede de las Madres, salió a defender a Eve contra lo que Eve dijo, un ataque del Poder Judicial. Y una persecución también. Sí, justamente un día jueves, que es el día... Sí, ¿no? Qué raro, ¿no? Justamente sí. Un jueves donde las madres históricamente hacen ese gesto de amor hacia los demás, esa histórica ronda de los jueves en Plaza de Mayo. Qué casualidad que ese día el juez Martínez de Giorgi manda un pedido de detención para que Eve Bonafini declare en la causa Sueños Compartidos. Medio extraño, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, no sé si no esperaban encontrarse con algo así. Creo que es iluso pensar que si tomas una decisión de justamente un día jueves querer ir a buscar a Eve Bonafini, es esperable que haya manifestaciones. ¿Estarán tratando de probar alguna otra cosa? ¿Sería un globo de ensayo por algo? No sé, vos qué decís. Puede ser, ¿no? La cuestión es que la reacción fue inmediata de todos los que acompañan a Madres de Plaza de Mayo y a Eve Bonafini, y hoy justamente el juez Martínez de Giorgi, después de esa payasesca puesta en escena de ayer del policía yendo a buscar a Eve Bonafini en la sede de las Madres, y de hoy una especie de persecución de algunos canales en esa recorrida de Eve en combi, el juez Martínez de Giorgi eximió de prisión a Eve Bonafini y supuestamente la semana que viene se va a tomar declaración en la propia sede de Madres de Plaza de Mayo. Justo un oyente acá nos recuerda que el jueves próximo se cumplen 2.000 rondas de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, ahí en y la de Giorgi en 1999 saca un pedido de prisión para Eve. Arrancamos, Agustina, si te parece, con lo que es el programa. Siempre tratamos de difundir nuevas actividades culturales en lo que es la Capital Federal, el resto de la provincia de Buenos Aires. Esta vez nos toca hablar un poco de literatura, porque vamos a hablar de lo que es la quinta feria de editores que se va a desarrollar justamente este fin de semana en la Galería de Arte Central Newbery, que eso es Jorge Newbery al 3500 en la Ciudad de Buenos Aires. Es una experiencia nueva, nueva en el sentido que es distinta a esta, ya esta es la quinta feria de editores, y en las cuatro anteriores siempre ha habido cosas buenas. Nosotros, personalmente he asistido a alguna de ellas, muy interesante ese contacto que hay entre, sí, los lectores y los escritores. Justamente eso iba a decir, que los lectores se pueden poner en contacto con quienes, no solo con los escritores, sino también con los editores, con quienes editan esos libros, sacarse dudas. Muchas veces tienen sus sugerencias o pedidos de cosas que les gustaría que salgan editadas, y es una buena oportunidad ahí en la feria de editores para ir y sacarse las dudas y consultar todo lo que y disfrutar de lo que es la literatura. Sí, además hay charlas y otro tipo de mesas que, bueno, ahora vamos a estar hablando. Para que nos cuente un poquito más sobre esta quinta feria de editores, estamos en comunicación con Víctor Malumián. Víctor Malumián trabaja para Ediciones Godot, trabaja con Ediciones Godot, que es una de las organizadoras de esta quinta feria de editores. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Emanuel Olea y Agustina Prato te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme en su programa. Víctor, bueno, contanos de qué se trata esta quinta feria de editores que se va a desarrollar este fin de semana acá en la Ciudad de Buenos Aires.

0351-4200-05. Ese es nuestro número de WhatsApp. Así que anoten y por favor, si pueden, mándenos algún mensaje, un mensajito, así probamos qué tal está funcionando esa nueva vía de comunicación. Yo quiero saber si se puede mandar WhatsApp de Corrientes. Y para eso estamos en comunicación con... La señorita Rocío Galván está por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va a la conductora de este programa? ¿Tenemos WhatsApp? 11-66-75-2205. Se me van a apagar el celular en breves segundos. Bueno, contanos qué estás haciendo, qué estás comiendo. En este momento, nada. ¿Pero qué estuviste comiendo durante todo este tiempo? Y ahora me están pidiendo que me apague el celular, chicos. Bueno, llegamos tarde, dimos la vía de WhatsApp y a ella le están pidiendo que apague. Bueno, pero bueno, es así. Queríamos saber si estabas bien, nada más. Ahora me quedan dudas. Y llevo chipá. Bueno, perfecto. Dale, beso. Rocío Galván, hasta luego. Hasta luego. Vamos a ser chicos, donde había también tarifazo, ajustes y pobreza, pero no nos dábamos cuenta, ¿no? En mi niñez había hiperinflación. Había australes, Emma. Mejor había australes, siempre inflación, el fajor de Guito Maradona. Había tantas cosas lindas. Hasta las 22, Un Mundo Feliz, por FM Boedo 88.1. Escucharemos las palabras del señor presidente de la Sociedad Rural Argentina, don Luis Miguel Echeverri. Un día muy especial, y pensar que algunos decían o creían que esto no iba a ser posible. Acá estamos. Y por supuesto, y muy especialmente, bienvenido señor presidente de la Nación. Dicen que si al campo le va bien, a la Argentina le va bien. ¿Eso está pasando? Bueno, eso va a pasar. Gauchada viene de gaucho. Siempre una forma gradual, aunque algunos digan que no es gradual. Pero bueno, el desfasaje fue tan grande que estos pequeños cambios que hemos hecho parecen que son mucho más choqueantes de lo que realmente se necesitaría, dado el nivel de desfasaje. David Tezanos, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas Energas y presidente del Comité de Emergencia del Gas de la República Argentina. La molécula no tiene ideología y la molécula no tiene bolsillo. Nosotros somos técnicos que llevamos la molécula donde tiene que estar de la mejor forma. Con este solcito hay que apagar toda la calefacción y bancar así abrigaditos, ¿eh? El insólito informe de la televisión pública. Te cuento, sí. Lo importante, la marca se les ocurrió como una medida para salvar vidas, ¿no? Hacer gravámenes para la manteca. O sea, se salvaron 150 vidas demostradas, salvadas por el aumento del precio de la manteca. Te juro que este conflicto va a salvar vidas. Salva vidas. Nosotros estamos en el lugar 36 entre los países que más lavado de dinero registran, según estamos. Realmente mal, tenemos que mejorar. Hay que estar en la pomada, te lo dije muchas veces, de que el cabello crecerte y plataformas ponerte. Aquí estamos en una nueva edición de En la Pomada, acá por un mundo feliz. Y hoy vamos a hablar de una banda que bueno, que en realidad la lógica y el calendario de... Nos indica que antes de hablar de la banda que vamos a escuchar, que ya va a comenzar a sonar en nuestra cortina, antes de hablar de esta banda, ahí está con lo que hace ahora, ahí está con los sonidos de la naturaleza que luego se convierten en sonidos electrónicos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Coldplay. Y bueno, como decía recién, la lógica y el calendario nos indica que antes de hablar de Coldplay deberíamos hablar de Oasis, de YouTube, de Radiohead y bueno, y si nos vamos más atrás, hasta de los Beatles. Pero bueno, también podemos pensar que Coldplay no es solo lo que estuvo antes, sino también toda la gran cantidad de bandas que se inspiraron en Coldplay y que vinieron después, o juntos con ellos, los hijos de Coldplay, que para los que Coldplay no les gusta, por ser muy sensible, por ser muy lento, por ser muy pop, o por ser lo que lo que sea, digamos, si se la agarran con Coldplay, cómo se lo agarran con todas estas bandas que serían las hijas de Coldplay, que son así como Travis, King, James Blunt, Jack Johnson. Estas bandas me... ¿Qué ibas a decir? Me causan un poco de picazón. Bueno, y bueno, podemos decir que... Pero bueno, no sé. Está bien, más, pero más allá de gustos, digamos que la cosa se pone sensiblemente más complicada. Muy sensible. Que hablar de los anteriores. Sí. A Coldplay. Pero bueno, también es cierto que uno no suele, la mayor parte de las veces uno no empieza a escuchar música por donde debería. Uno no empieza a escuchar música por los pioneros. Es muy raro, no, bueno, no sé si muy raro. Lo que decía Malumián de los escritores. Tal cual. Pasa lo mismo con la música. Uno no empieza a leer a Borges ni tal vez de chico. Bueno, con suerte sí puedes arrancar a escuchar los Beatles. Eso sí, es más común. No puede ser que tus viejos te pongan los Beatles de chico. Pero tal vez, no escuchás un... un Rolling Stones de muy chiquito, un Elvis de muy chiquito. O arrancas y tal vez hay muchos que llegan a escuchar música recién en la adolescencia, recién en la escuela. Y bueno, arrancan por lo que les recomienda el compañero de banco. Sí, a veces, o sea, por hermanos también. El tío o el primo que te induce a la cultura rock. Sí. Y a veces no tenemos ese primo o ese tío, a veces no o el compañero que tenemos al lado en la escuela escucha reggaetón. O tal vez escucha Coldplay y escucha esto de Coldplay. Así que, bueno. A ver, deja escuchar un poquito, ¿eh? Así que bueno, entonces podemos decir que no solo muchas veces no arrancamos por la banda que deberíamos arrancar, sino que arrancamos por el momento también, menos el peor momento de una banda, ¿no? Y esto no es, alguno te va a decir, pero están los que vienen siempre diciendo, no, yo escuchaba Coldplay cuando, y la verdad es que hoy decir eso es mucho más acertado muchas veces que estar escuchando la actualidad. Usted es la encargada de este de segmento banda cultural que se llama La Pomada, en Un Mundo Feliz, así que la que sabe de música, que hace usted. Pero yo a Chris Martin lo tengo casi en un altar por ser el ser amado de una de las actrices más lindas de Hollywood, como es Gwyneth Paltrow. Así que con eso a mí... Con eso ya le basta. Entonces Brad Pitt también lo tendría en alta estima. Fue también pareja de Gwyneth Paltrow, ¿no? Sí, bueno, también Brad Pitt, ¿por qué no? Pero además, no. Pero es un lindo muchacho, Brad Pitt. Son los dos unos muchachos rubios y carilindos. Podemos decir que es el target de Gwyneth. Sí, parece. Entonces no llego. Bueno, sigamos. Así que bueno, hoy le podríamos decir a un chico que escucha Coldplay que... No sé si arrancó por la banda equivocada, pero sí tal vez arrancó por el momento equivocado. Y sin embargo, hoy en día, uno escucha menos críticas hacia Coldplay que las que escuchaba en su momento. En su momento se lo acusaba de plagiador, de plagiar a todas estas bandas que hablamos al principio de las previas, ¿no? Uh-huh. Radiohead, Oasis. Y ahora nada, se ha convertido en esto, en una banda, digamos, de pseudo electrónica, pero que llena estadios. Y él se ha convertido en un frontman también. ¿En qué te han convertido, Chris? ¿En qué te has convertido, Chris? Así que bueno, está bueno recordar que Coldplay alguna vez hizo otro tipo de discos. Los tres primeros discos de Coldplay son muy, muy, muy buenos. El disco debut en el 2000, y como yo lo voy a nombrar, va a ser Parachutes. Parachutes. Porque se lee así. En el 2002, que su segundo disco es un gran disco también, A Rush of Blood on the Head. Seguramente, bueno, yo escuchaba mucho música en esta época, a mí me agarró en plena adolescencia y los videos de Coldplay también se pasaban mucho en la televisión. Y ¿no estará mezclando usted un poco de nostalgia? Puede ser, pero bueno, ¿de qué se trata también, digamos, la música si no es en conformar un poco la banda sonora de nuestras vidas? Puede ser. Es un buen argumento ese. Por supuesto, hay bandas que no nos gustan tanto, tal vez no porque sean... digamos, malas bandas, sino porque, bueno, nos recuerdan momentos tal vez no tan felices. Y bueno, y el último disco, que para mí es el último disco de Coldplay, si bien después siguió sacando discos, para mí el último disco de Coldplay es XY, no sé bien cómo se pronuncia en inglés, yo para mí siempre fue XY, pero bueno, que salió en 2005, yo estaba terminando la secundaria y bueno, ese fue para mí el último gran disco de Coldplay. Pero bueno, todos nos acordamos de temas como The Scientist, con ese video también tan... Para mí, el primer momento que lo vi fue perturbador. Él iba... Era el video que iba para atrás. Sí, recuerdan ese video que... Sí, era bastante perturbador ese video. Sí, era un accidente visto desde... O sea, comenzaba luego del accidente hasta... iba para atrás. Fix You es otro gran tema de Coldplay. O Yellow, que también... bueno, creo que son de esos tres temas que no pueden faltar si te los acordás. Pero hoy lo que vamos a escuchar es otro de estos grandes temas de Coldplay, que es In My Place, que salía justamente a la venta como sencillo, previo al disco que lo iba a incluir, un día como hoy del año 2002. Esta canción, cuenta Chris Martin, que iba a salir incluida en el disco debut de la banda, en Parachutes, pero terminó siendo la primera canción grabada para su segundo disco, A Rush of Blood on the Head. De hecho, es la canción que le dio origen a este segundo disco y que los hizo querer grabar un nuevo álbum después de, bueno, del éxito que había sido su primer disco, y que los encontraba un poco como perdidos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Algo que suele pasar después de tener un buen debut como banda. Entonces dice Chris Martin que cuenta en una entrevista, bueno, que dice que solo una cosa los mantuvo en pie, que fue In My Place. Ellos grabaron In My Place y luego el resto de las canciones empezaron a aparecer y conformaron ese segundo gran disco de Coldplay. Yo no sé si recuerdan ustedes el video, era un video que también que giraba bastante en MTV o Much Music en ese momento, de In My Place, que era un video bastante sencillo, podemos decir, porque era en una habitación vacía, grande, da la sensación de ser una sala de un museo o algo así. Ellos están tocando en esta enorme habitación blanca. El video fue dirigido por Sophie Muller, y al fondo de la habitación, en las escaleras, se ven a dos chicas. A dos mujeres sentadas. Estas dos mujeres no eran... el video no fue pensado originalmente con que tenía que haber presencia de dos mujeres, sino que eran dos personas que trabajaban ahí en la producción de la filmación, y que Sophie Muller le dijo: vayan allá, así se nota un poco más la profundidad, lo grande que es el lugar. Ellas se sentaron ahí, e incluso en el video, promediando el video, Chris Martin se acerca corriendo hacia ellas y parece como darle un beso a una. Y vuelve corriendo. Así que, bueno, hoy vamos a escuchar este gran tema de Coldplay, que salía un día como hoy del año 2002. 14 años se cumplen hoy. 14 años de la salida de In My Place. Y bueno, vamos a recordar a Coldplay cuando estaba en el lugar en el que tenía que estar. Algunos dirán que es pop, pero para mí esto es una gran canción de rock. much I was lost, oh yeah, oh. Suspendida, una esfera que gira y gira, y mira al sol, y gira, y no es arriba ni es abajo, y no hay suelo ni techo. Polvo cósmico, asteroides, satélites, ingravidez, infinito. En la completa oscuridad, entre mis manos, iluminado, un pequeño gran mundo, un mundo feliz. A las 21, por FM Boedo, 88.1. La idea que podamos integrar a la tercera edad este nuevo mundo de la tecnología, de las redes sociales. Vamos a distribuir en forma gratuita 30.000 de estas tablets, sí. Y entonces desarrollamos una plataforma con un sentido mucho más gerontológico, con cuestiones vinculadas a lo que le pueda interesar a los adultos mayores. Y en una segunda y una tercera etapa vamos a generar un Tinder de adultos mayores para que se puedan vincular por cercanía o por gustos, por costumbres. Con respecto a Venezuela, estamos sumamente preocupados por el poco deseo que tiene Venezuela de establecer un diálogo robusto y productivo y oír el pedido de su pueblo. Y nosotros alentamos a Venezuela que no retrase el proceso de revocación hacia el año próximo. Ambos estamos muy comprometidos para tratar de facilitar una restauración de la democracia y los derechos del pueblo. La verdad que la figura de Raimundo para toda mi generación es una figura emblemática. Es el hombre que enfrentó a los sindicalistas que querían traicionar a Perón, al bandorismo. ¿Marcó un hito para usted? Marcó un hito, no para mí, para mi generación y para la historia. Fue junto a otros dirigentes gremiales los que, bueno, entre la lucha del pueblo, de los sectores juveniles, trajeron a Perón de vuelta a la paz. Basta de peronistas contra antiperonistas. Es un momento hermoso para las madres. Esto es lo que las madres queremos. Un pueblo en la calle, un pueblo movilizado, un pueblo feliz. Hoy nos reíamos y nos reímos y estamos felices de estar en la calle, de decirle que no a lo que es no y no tenerles miedo. Por eso les agradezco a todos los que se movilizaron, porque eso es lo que necesitamos. No estemos tristes, no estemos afligidos, no estemos callados, no estemos quietos. La movilización de los pueblos es lo que libera. Las madres somos felices de lo que hacemos y vamos a seguir en esta posición inclaudicable de no dejar que sigan avanzando sobre nosotros. Ya demasiado hicieron en 7 meses. Así que Macri, para la mano. Negro, negro, todo oscuro. Bueno, nos metemos, Agus, en el último bloque de Un Mundo Feliz. Me quedo sonando esa frase de peronistas contra antiperonistas. Si no será al revés, Luis Miguel. Y me parece que es al revés, decíamos, parece narcotraficante contra policía, quedaba algo así, ¿no? Medio extraña esa conjunción de palabras. Bueno, Agus, nos metemos en este último bloque, lo que denominamos siempre negro, negro. Todo porque oscuro. Alguna mala noticia traemos en este viernes. Esta vez, Agustina, los oyentes, le vamos a ir a lo que pasa en la ciudad de Salta. No vamos lejos, no vamos al norte del país, en la ciudad de Salta. Ustedes saben que la conflictividad social, por eso que en estos nuevos tiempos se bautizó como ganar nuevamente la calle, está creciendo. Lo tuvimos acá en la ciudad de Buenos Aires hace unos meses, cuando la policía metropolitana enfrentó y reprimió a los manteros de la calle Avellaneda y también la avenida Rivadavia. Y lo mismo, bueno, viene sucediendo en otros puntos del país. En Salta, que sabemos que es manejada por Gustavo Sáenz, que fue candidato a vicepresidente en la fórmula presidencial con Sergio Massa, pero que en algún punto tiene muchas conexiones con el PRO, algún coqueteo ahí en el norte, alguna pelea con el gobernador Juan Manuel Urtubey por quién puede llegar a ser el candidato del PRO, se dice, no lo tenemos nada confirmado. También vienen sucediendo algunas cosas. ¿Por qué? Digo, allí Sáenz tomó una decisión un poco polémica y un poco cuestionable para regular el comercio y contrarrestar las mafias, según dice el intendente Gustavo Sáenz, la mafia de los manteros. Por eso tomó la decisión de que cada mantero debe anotarse en lo que es el monotributo, eso es lo que se paga mensualmente, sí. Pero además solamente están autorizados en vender en algunas peatonales de la capital provincial después de las 21:30, o sea, después de las 9:30 de la noche pueden recién vender sus mercaderías en la calle, lo que claramente... Un horario un poco a contramano del movimiento comercial, de lo cuando vuelven los salteños a sus casas, salen desde el colegio, vuelven de hacer las compras, lo que claramente golpea a la economía de los manteros. Pero además, no solamente los manteros, sino que esta medida también incluye a los que son los vendedores ambulantes, los que venden montecol, chocolate, tortas fritas, muchos carreros también que venden en el interior del país, sucede también en el conurbano, no hay que irse muy lejos, digo, muchos vendedores venden frutas y verduras o galletitas en carros tirados por caballos, en pequeñas camionetas, esos también tienen que cumplir esta regla de vender después de las 21:30. Vamos a escuchar a Rodrigo García, que es integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Salteño, que nos va a explicar mejor de qué se trata, qué está pasando ahí en Salta. Hay una disposición municipal acá, que si a vos te agarran vendiendo en la calle, tenés que pagar una multa o son 20 días de arresto. O sea, a partir que es una cosa totalmente ilegal, pero bueno, anticonstitucional. Pero bueno, la municipalidad les venía diciendo primero que se saquen el monotributo para poder seguir trabajando. Los compañeros hace dos meses que están pagando monotributo. Y lo que le dijo la municipalidad a la última reunión era que podían trabajar a partir de las 9:30 de la noche. Escuchábamos a Rodrigo García de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Salteño. Claro, esta medida trajo algún tipo de problemas y conflictividad social ahí en la capital salteña. Por eso, el lunes pasado hubo una protesta de los manteros y vendedores ambulantes en la capital. ¿Y qué pasó? La policía reprimió y detuvo a 15 trabajadores ambulantes, 15 vendedores ambulantes. Entre ellos, escuchá bien, Agustín, escúchenme los oyentes, 2 trabajadores discapacitados y 2 menores de edad. Digo, estos 4 últimos fueron liberados a las pocas horas, pero 11 personas estuvieron detenidas 5 días. Fueron liberados recién anoche, a la madrugada. Anoche hablábamos con la gente de la CETEP. Fueron liberados recién ayer a la madrugada, 5 días por protestar y por pedir trabajar en la calle. O sea, 4 días y pico de prisión. Lo cierto es que la conflictividad social en Salta va aumentando. Al mismo tiempo que, claro, la crisis y la recesión hace que crezca la economía informal y la venta en la calle. Digo, pongamos algo en contexto. Por ejemplo, en Salta, la Cámara de la Construcción admitió que en los primeros 6 meses de este año se perdieron 6.000 puestos de trabajo de la construcción. Digo, ¿qué hace esa gente que quedó, esos 6.000 trabajadores de la construcción que quedaron sin trabajo? Y es probable que muchos ya se han ido a hacer estas changas, estas ventas ambulantes. Con lo cual, digo, el conflicto crece día a día. Vamos a escuchar nuevamente a Rodrigo García de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, a ver qué nos dice sobre el tema. Los compañeros que salen a trabajar con carro a caballo, los cartoneros, tanto en los vertederos como en la ciudad, que salen a buscar el cartón, y también los vendedores ambulantes. A ver, vendedores ambulantes que incluso también venden empanadas, bollos, y también los sacan matando. O sea, es una política muy parecida a la que se está dando en Jujuy, donde también a los vendedores ambulantes los persiguen. Por vender empanadas también te meten preso en la capital de Salta. Empanadas en Salta. O sea, damos una idea de un nuevo tiempo en nuestro país. Digo, ¿cuánto cambio, no? Sí, ¿y cuánto cuesta hacer una empanada? ¿Cuánto cuesta hacer una empanada, Agustina Prato? Muy bien, muy bien. Bueno, crisis y desocupación, cárcel para los trabajadores. Un combo que se ve que todos los días va creciendo poco a poco a lo largo y ancho de nuestro país. Y así hemos llegado al final de este programa de Un Mundo Feliz. Nos reencontramos con ustedes el próximo viernes a las 21 horas por acá por FM Boedo 88.1. Emma, ¿querés decir algo más? Ah, bueno, les recordamos, sí, la nueva página de Un Mundo Feliz, donde van a poder escuchar el programa completo del día de hoy, las notas individuales en www.mundofelizweb.com.ar. Hasta el viernes que viene. Chau.